Pongan atención, señores, grábenselo en su memoria. Hablaré de Beto Mesa y de Rigoberto Coria. Desde Tuxpan, Michoacán, salió Rigoberto Coria. 16 años tenía, se lanzó a su trayectoria. Heriberto Mesa Gómez, de un pueblo de Nayarit, de Santa Cruz Camotla, que pertenece a Tepic. Hoy los ven pasearse a gusto, a nadie parece extraño. Rigo en su Ford colorada, Beto en Cheyenne del año. Muy tratables con la gente, el dinero no ha hecho daño. Beto trae una vereta, agarra 16 balas, para que el que lo traicione o quiera pleito a la mala. Rigoberto una de 15, mota 380, cuando la pone de punta, muy clara sale la cuenta. En las cuestiones de amores tampoco pueden quejarse, muchas hembras muy bonitas siempre han sabido llevarse. Ya me despido cantando a dos hombres de valor, si te ven.